paciencia la mía por no comprender tu error. Quieres marcharte muy lejos llevando todo con vos. Y esos lindos momentos, por Dios, ¿dónde están? Vividos juntos y que hoy quieres borrarlo con tu silencio que nos daña a los dos. Y yo sé que aún me quieres sin tus caricias. Prefiero morir. Y yo sé que aún me quieres sin tus caricias. Hoy no soy feliz. Comprenderé tu error. Quieres marcharte muy lejos llevando todo con vos. Y esos lindos momentos, por Dios, ¿dónde están? Vividos juntos y que hoy quieres borrarlo con tu silencio que nos daña a los dos. Y yo sé soy feliz.